Por ejemplo, queremos saludar a nuestro querido amigo, el doctor Eduardo Florio, así que se presentó él cuando estuvo aquí, y a su amiga Susana Malca, de Perú, que nos escucha desde la República Argentina. También a nuestro amigo Julio Mariño, de la Galería de Arte ADI, que este mes tiene una nueva promoción. ¿Sí? Sí, señor. Con la compra de un sayago, una pasta frola de regalo. Una pasta frola. Hecha por Julio Mariño. Casera, casera. Así que con la compra de un sayago, que debe estar en los 3, 4, 5 mil dólares, una pasta frola de regalo. Una, imperdible. Yo, si me nace de dulce de leche, la acepto. Esto es algo que... Estás tirando un tema muy duro arriba de la mesa. La pasta frola de dulce de leche no existe. La pasta frola es de dulce de membrillo. No, lo otro me es un híbrido sin sentido, que no sé quién lo inventó, un fanático del dulce de leche. No, alguien que no le gusta el dulce de membrillo, que somos muchos. Si no le gusta el dulce de membrillo, que no coma no, pasta frola. Pasta frola. Muy bien, está. Se tiene que pegar la pasta frola. Muy bien. Saludamos a Miguel Fernández, también nuestro amigo Miguel Fernández, de la cadena de vaqueros CPS, que te quedan bien de adelante y de atrás también, que hace tiempo que no lo vemos, así que le mandamos un beso, esperemos que esté bien. Es verdad. También un abrazo grande, esta vez nos comunicamos vía programa, porque no lo hemos hecho de otra manera, con Diego Suárez del Corral, que nos ha hecho llegar algunos comentarios interesantes, la verdad, y estamos en deuda en cuanto a la respuesta en privado, pero bueno, hay hechos que nos tuvieron bastante alejados, por ejemplo, en el caso mío de Juan Fustiz, que tuve que cruzar la frontera norte del Uruguay para visitar a Rulo Berlastro, que está en la cárcel, ha caído preso. Sí, sí. Allá, bueno, en Santa María, Río Grande del Sur, está, bueno, hubo un problema. ¿Qué pasó? No sé si lo querés detallar o querés que lo cuente yo. Me gustaría que lo contaras porque, por lo que tengo entendido, tiene un problema no, muy grave. Un toque, para él, un toque, un boliche, así, uno más, ¿no? Y bueno, y tuvo algunos gestos, algunas cosas, vino a descubrir luego que era un boliche gay. Y bueno, se armó una serie de trifulcas. Y bueno, terminó en un patrullero. Y bueno, no entendía mucho, no entiende mucho portugués tampoco. Y está incomunicado además, ¿no? Estaba hasta que nosotros llegamos. Y bueno, al menos le restituimos un poco de vida humana. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo si es que nos llega a escuchar. Por lo que me contaste fuera de micrófono, estaba aprovechando el cautiverio para hacer su nuevo disco. Probablemente salga, cuando él salga a la luz nuevamente, también salga un disco. ¿Se sabe algo del proceso? ¿Cuánto tiempo más puede estar? Todavía está sin condena. Ah, sigue sin condena. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo. Un abrazo grande para Rulo Berlastro, el rockero... oficial, digamos, de nuestro programa, y que puede ser visitado y también se le puede mandar señales de apoyo a su blog ruloberlastro.blogspot.com, que es su vía de comunicación. Hablando de vías de comunicación, les recordamos a los oyentes que estamos en Facebook con Mitosis Emite, que es, digamos, una persona con la cual ser amiga, digamos, ser amigos. No es un sitio, así que bueno, se busca ahí por personas. Luego tenemos el blog mitosisradio.blogspot.com y el correo electrónico mitosis.radio@gmail.com. Pueden entrar a todos estos medios, incluso de forma consecutiva, y los que lo hagan, sería bueno que nos vayan dejando en cualquiera de estos espacios comentarios, opiniones, saludos, insultos, maldiciones o lo que quieran. Y le queremos agradecer a los amigos de notirenbombas.blogspot.com, que siempre generosamente nos dejan sus opiniones, y a todos los compañeros y amigos que a lo largo del mundo, algunos que no conocemos, también dejan sus impresiones en nuestros medios de comunicación. Sí, es verdad. Hemos tenido entradas de diferentes países, de América, sobre todo. Nombremos algunos. Bueno, tuvimos Perú, Bolivia, Colombia, como siempre, Venezuela, Costa Rica, también México, hay varias entradas. ¿Volvió Colombia? Colombia, como siempre, digo, el firme. Me encanta. Te encanta. Y bueno, no nos faltaría, por ejemplo, Chile, que no han aparecido los hermanos chilenos. No sé, para no contar. Y tenemos además la novedad que por primera vez Mitosis Radio recibe, y este programa en particular tuvo el honor de ser el primero y el único programa que tiene Mitosis Radio por ahora, porque el otro programa que teníamos parece que el locutor apareció en una zanja en Belvedere, así que creo que no va a continuar. Tuvimos una descarga de África. Ajá. Específicamente de Namibia, así que le mandamos un beso grande a todos los amigos de Namibia. No sé cuál será el gentilicio de Namibia. Namibienses. Los namibienses. Namibienses que se reúnen en sus ritos, digamos, de algunas de las tribus de Namibia, han sido alterados en función de escuchar el fin del mundo. O sea, nos encanta. Han introducido un pequeño aparato de audio para poder escuchar. Me encanta, y bueno, esperamos la posibilidad de ir a Namibia a hacer el programa allá directamente, porque nosotros tenemos el interés de ir al lugar, a ir a determinados lugares a hacer el programa. Ya tenemos invitaciones para para Gibraltar, y tenemos invitaciones para Sydney. Queremos acercarnos un poco más en lo posible a América Latina. Hay una propuesta de hacer el programa en Pando y otro en tenemos Sarandí también, ¿eh? Sarandí, exactamente, importante. También un beso grande para Amparo y Nicolás, que son oyentes del programa, según nos han indicado. Y también un homenaje grande a Alejandra y Tobías, que parece que cuando no pueden escuchar Fin del Mundo, lo descargan, lo graban en un CD y lo llevan en el auto en sus paseos dominicales. Como tiene que ser. Así que me parece algo destacable y una actitud a seguir y a copiar. Exactamente. Y hablando de actitudes a copiar, hablemos también de actitudes que no hay que copiar. Y específicamente me estoy refiriendo a el licenciado Alejandro Melnik, nuestro enviado especial, que fue pensado como un enviado para que nos, un enviado por el mundo, para que nos pasara reportes e informes de la realidad política, social, cultural de distintos países, y lo único que nos ha mandado son unos mensajes libidinosos de que ha estado con unas rusas que no sé, no entendió bien qué pasó, pero terminó teniendo algún contacto venéreo. La verdad, ha sido una frustración para este programa, ese enviado. Prácticamente vive en estado etílico en todas partes del mundo, manda mensajes incoherentes, con la letra movida. En fin, es realmente una falta de seriedad. Y además no descarga el programa y no lo difunde, porque en todos los lugares que ha visitado en el mundo jamás nos descargó nadie. Así que creo que a Alejandra y Tobías le podríamos dar un premio, el premio Mitosis, o los Teli de Oro cuando se los Teli de Oro de los cuando años llegue 90, fin de año, ¿no? Claro, cuando llegue fin de año y se haga los premios Teli, que son los premios que entrega la radio, posiblemente Alejandra y Tobías se lleven el Teli de Oro y Alejandro Melnik se lleve el Teli de papel, que era el Teli que mostraba aquellas conductas que no había que hacer, ¿no? Incluso teníamos una lista de los que habían sacado el Teli de Oro en el año 96, que fue la primera edición de los Teli de Oro, sí. Primera y única hasta ahora. Incluso alguna gente, bueno, teníamos ahí los nombres de los que habían ganado. Pero bueno, Alejandro y Tobías, firmes candidatos al Teli de Oro. Bueno, y hablando de actitudes a no copiar, y hablando de actitudes que nos preocupan, que nos tienen tristes, y de hechos que nos tienen tristes, tenemos un recuerdo esta semana para Honduras, país hermano latinoamericano, que está viviendo, continúa viviendo una situación muy muy angustiante. Y bueno, y esta semana ha habido hechos tristes, lamentables. Y nada, no se avizora nada muy claro, ¿no? Para el futuro tampoco. Sí, le mandamos un beso grande, un abrazo a la distancia a nuestros queridos compañeros y compatriotas, de alguna manera, hondureños. Realmente ha sido una semana bastante dura. Han muerto muchas personas. Y bueno, la verdad que lo más que podemos hacer desde aquí, esta pequeña radio, es enviarles un abrazo, decirles que estamos con ellos y que sabemos que bueno, que pase lo que pase y lo que depare en los próximos días, sabemos que la patria de Morazán se va a levantar y va a salir adelante, y seguramente estaremos también con ellos en los momentos en que todo esto termine, todo este calvario termine. Así que bueno, desde aquí nuestro saludo a todos ellos a la distancia. Realmente ha sido una semana triste, más allá del retorno del presidente Zelaya. Ha habido una... Pero no es tal, ¿no? Hasta ahora, porque está en una embajada extranjera, bueno, asilado. Pero ha habido realmente actos de violencia contra la población civil y ha habido bastante sufrimiento esta semana. Incluso hay... nos han llegado algunos informes de personas que estaban en las casas aledañas a la embajada, que realmente habían sido violentados y hubo realmente una situación muy dura esta semana. Así que a todos ellos le deseamos, bueno, lo mejor que se puede desear en este momento, que es que los dictadores, los golpistas que están en este momento detentando el poder, sean lanzados al lugar donde les corresponde, que es el estercolero de la historia, que es donde van todos los tiranos, y que el presidente Zelaya pueda restablecerse y que sobre todo pueda resteñarse algunas de las heridas, algunas de ellas incurables, que desde que empezó todo este proceso se han marcado en la piel del pueblo hondureño. Vamos a... Por eso, para Honduras. Un pequeño homenaje de esta radio para el pueblo hondureño, con algunas estrofas hechas en una versión bastante peculiar, bastante sentida también, de el hermoso himno que tiene la patria de Morazán. No puede gobernar un pueblo como el pueblo hondureño, que tiene la suficiente capacidad para poder cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. Tú también, oh mi patria, te alzas de tus sueños servil y profundo. Tú también enseñaste al mundo, destrozando el infame eslabón de tu cielo bendito tras la cabellera del monte salvaje. De negro plumaje, el golpista fugaz se perdió. Tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. Venimos de allá de lejos, de la erupción.

Entonces en eso aparece la tortuga. En eso así se corre uno. En la media aparece la tortuga. No me acuerdo de cómo terminaba, pero la tortuga aparece, pero está buenísimo. No, no. Y a ver, la tortuga. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a benção eu nessa chuva. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu galo. São Jorge, por favor, que empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em praia do que você decide se dá ou não. Você disse que não sabe se mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser. Se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arde de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Você disfarça. Você me diz a peça eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em praia do que você decide se dá ou não. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a décima nessa jogo. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero. Continuamos en este fin del mundo. Y como ustedes saben, aquí en Uruguay, aclaramos para todos los que nos escuchan desde el resto del mundo, estamos en elecciones nacionales. Queda muy poquito, tan solo un mes para las elecciones nacionales. Y la campaña electoral ha tomado una temperatura verdaderamente efervescente en esta semana. Han habido acusaciones cruzadas de todo color y tinte. Han habido amenazas de parte de los candidatos contra el otro. Comenzó la campaña en los medios masivos. Ya la televisión se ha convertido en una sucesión interminable de propaganda política. Y toda la campaña está muy incandescente, porque todos están con miedo de cometer un error, de decir una palabra de más. Se ha puesto muy revulsivo todo con la publicación del libro Pepe Coloquios, y también con algunas declaraciones del candidato del Partido Nacional, del Partido Blanco, Luis Alberto Lacalle. Y como nuestra audiencia es una audiencia politizada, es una audiencia que le interesa todos estos acontecimientos y que está ávida de tener un análisis serio y responsable de estos temas, es que está con nosotros, como siempre, nuestro politólogo estrella, nuestro politólogo especialmente contratado por la radio para hacernos el seguimiento de la campaña electoral, Gian Pietro Marocco. ¿Cómo está, Gian Pietro? Bueno, estoy bien, un poco preocupado porque primera cosa es que no es Gian Pietro, no sé qué dice usted, ¿cómo dice usted? ¿Cómo es? Gian Pietro. Ah, Gian Pietro, sí, Gian Pietro. ¿Qué dije? Gian Pietro, no soy Gian Pietro, una cosa extraña. Bueno, después una cosa que me preocupa también del español, ¿no? Que usted habla un poco deficiente. Sí. Usted dice, aquí dice, han habido avisos, han habido no sé qué. ¿Cómo se dice? Ha habido. Gian Pietro, usted no habla muy bien el español, digamos. Tiene una pronunciación rayana en el desastre. Y nos viene a corregir a nosotros. Usted que no puede mantener dos palabras más o menos claras en español, nos cuestiona a nosotros, Gian Pietro. No, ¿cómo ustedes? ¿Cuestiona usted? No, nosotros usted los uruguayos. Los uruguayos hablan muy bien, salvo usted, que a veces hace algunos errores. Después los demás hablan bastante bien. Gian Pietro, ¿cuánto llegaste? Necesita tomar un poquitito de agua. ¿Por qué? Noto que está con la voz un poquito Estoy con tomada. La voz un poquito tomada porque estuve esta semana con mucho trabajo aquí en la radio. Usted sabe que esto es una radio realmente tiene un volumen de trabajo importante y estoy con la voz un poco cansadita. Pero, Gian Pietro, antes de ingresar abiertamente a los temas polémicos y a los temas que nos convoca la agenda política del día a día aquí en Uruguay, ¿cuándo llegó al país, Gian Pietro? Bueno, yo estuve, en este caso no volví a Europa, estuve paseando un poco por Sudamérica, que es cerca, digamos, ¿no? ¿Dónde anduvo, Venezuela, Gian Pietro? Venezuela, estuve en Caracas. ¿No estuvo en Honduras, Gian Pietro? No estuve en Honduras, me da un poco de miedo. ¿Cómo? Sí, me da un poco de miedo estar en Honduras. Poi no hay elecciones, ¿no? En este momento no hay elecciones, entonces claro. No tengo nada que hacer, digamos. Claro. Es tomar un poquito de mates también. Sí, Gian Pietro. Gracias por los mates que me están dando. ¿Eh? No, usted. O sea que si no hay elecciones, ¿para qué queremos un politólogo? ¿No? La actividad política, digamos, en Honduras en este momento se encuentra en una fase recesiva. No hay actividad política, digamos. ¿No? Claro. Gian Pietro, Le hago una pregunta antes de ingresar al tema. ¿Quién queda al frente de la empresa Sondeo? Porque usted viene acá y después se va. O se va a Europa, o se va a Italia, o se va a Venezuela. Pero nunca está Montevideo. Discúlpeme, ¿usted qué cree? ¿Que la empresa Sondeo es un boliche, es un bar que queda al frente? ¿Alguien tiene que quedar para abrir el boliche y levantar la cortina? Pero ya, Pietro, usted para servir un vasito de vino, un whisky, ¿qué se cree que es esto? Un boliche. Pero ya, Pietro, usted es el director de la empresa. Está bien, pero yo dejo indicaciones y el trabajo continúa y yo estoy por el mundo. Bueno, ya, Pietro, una semana muy movida aquí con la campaña. Me imagino que está al la tanto. Campaña, ha estado en la campaña usted. No, Gian Pietro. En el campo, digamos. Pietro, la campaña electoral. La campaña electoral, Gian Pietro. Sí, es verdad que los candidatos van mucho por las zonas rurales, ¿no? No, Gian Pietro. Para coger votos. No, la campaña italiana, Gian Pietro. La campaña electoral. Gian Pietro, ha sido una semana muy movida y hay un hecho crucial que usted marcó la última vez que estuvo aquí, de este libro que ha salido con declaraciones de el precandidato del Frente Amplio, José Mujica. Yo vuelvo a indicarle una cosa, aclarar una cosa, que es candidato, no precandidato. Bueno, candidato. Sí, candidato. No me marque. Pepe con Locos es un... Gian Pietro. Es un libro, digamos, interesante. Yo estuve leyendo sobre el aéreo. Gian Pietro. Pepe Coloquios. Coloquios. No con locos. Coloquios. Pepe Coloquios. Colocos. No, coloquios. Diga conmigo. Coloquios. Coloquios. Ay. Coloquios. Bueno, coloquios, sí, ¿no? Sí. Coloquios. Bueno. Coloquios, Pepe Coloquios, es un libro que sería, digamos, pero lo mismo, coloquios que conloquios. No, sí, pero no, no es, sí, bueno, dígalo, pero con la I, coloquios. Está bien, Pepe Coloquios. Entonces, no importa el nombre, digamos que el Pepe, que con unos locos que vinieron rayados, mentales, digamos, dementes, que estuvieron tomando nota. ¿Cómo decir que de lo que... ¿Cómo decir que es un demente? Es lo mismo, digamos, unos dementes que estuvieron tomando nota, después dijeron, vamos a buscar un momento ideal, digamos, para publicar estas cosas, y lo encontraron un mes antes de la selección, ¿no? Queda un mes, ¿no? Para la selección. ¿Queda un mes? ¿Cómo me pregunta a mí si queda un mes? No, usted es uruguayo, usted tiene que votar. Pero usted se... Yo no voto. Usted sabe que yo no voto. Bueno, Gian Pietro, no me han dado la ciudadanía, nonostante el hecho que yo vengo al Uruguay de 10 años, ¿no? Pero no, pero no. Tiene que vivir acá, Gian Pietro, para que... Yo vivo, tengo casa, tengo familia. Bueno, Gian Pietro, volvamos a lo que nos importa. ¿Cómo ve esta, cómo ha vivido, qué análisis hace la empresa Sondeo sobre esta semana que ha habido muy movida en materia electoral? empezó la campaña televisiva. Sí. Televisión, que... ¿Qué pasa, hubo? ¿Qué hubo en la televisión? Empezó la campaña. Yo estaba prendiendo la televisión y vi uno... Pensé que era Cartoon Network, una cosa así, que era uno personaje que era con una motosierra, venía a cortar un árbol. Claro, la campaña del Frente Amplio. Sí. No eran los dibujitos. Gian Pietro, está perdido, Gian Pietro. ¿No está viendo la propaganda de televisión? Sí, estuve viendo dibujitos, era eso, ¿no? Hay una campaña con dibujitos. Un personaje con una raya al medio. Sí, sí, una campaña del Frente Amplio con dibujitos. Tenía eso. ¿Qué le parece, Gian Pietro? Se me ocurre proponer. ¿Qué le parece, Gian Pietro, el contenido de los avisos, la calidad de los avisos, el modelo de aviso publicitario? Usted que ha estudiado tantos sistemas electorales. Bueno, digamos que si hubiera modelos, los avisos publicitarios, evidentemente estarían muy, muy, muy mejor, ¿no? Porque los modelos, già grande Silvio Berlusconi lo ha detto, sono modelos che è una figura attraente, no? Attrattiva per los ojos della persona, e che questo determina los votos, no? Una bella gnocca, no? Lì una bella ragazza con due belle tette, no? Così. Che dici? Sta loco, Gian Pietro, che dici? Belle zinne, due belle... Sta loco, Gian Pietro, che stai dicendo? Bocce. Non siga, pare un po'. Però che stai dicendo, Gian Pietro? Tra le altre cose, no? Poi anche... Pero Gian Pietro, frivolo eso, ¿de qué me está hablando? No, frivolo, digamos. Si no, usted lo que hace también puede hacer, usted puede hacer el intelectual, puede hacer así también. Usted pone una pantalla blanca y personas que hablan, que leen poesía, todas esas cosas intelectuales, ¿no? Pero si usted después quiere hacer una campaña con una de una bella imagen, digamos, importante, ¿no? Bueno, Gian Pietro. ¿Pero qué le ha parecido? ¿Vio los avisos? Bueno, los modelos en ese sentido. Después tenemos también otro sentido, que yo estuve viendo los avisos y digamos que si comienzan así, no se sabe qué puede terminar esto, ¿no? Ah, ¿en qué sentido? Y porque esta cosa de las historietas, ¿no? Son como una cosa que capítulo 1 viene primer acto, viene uno, corta con la motosierra, después... tra dos semanas, tres semanas tenemos Tommy Jerry prácticamente, ¿no? ¿Le parece? Tipo Pepe Mujica, Tom, la calle Jerry o el contrario, no sé. O sea, a usted no le gusta. Esto puede tener una derivación inesperada, ¿no? O puede ir para cualquier lado. Claro, no le gusta la propaganda con dibujitos. No, no me gusta. ¿Qué propaganda le gusta? ¿O qué propaganda usted como politólogo, como director de la empresa Sondeo, ha recomendado a las personas que han contratado con usted? Bueno, si usted recuerda aquella campaña de Juan Andrés en el 903, que estaban arriba de una como una colina, ¿no? Estaba Juan Andrés Ramírez con el pelo con gel en la cabeza, ¿no? El pelo con la engomina. Y todo es el equipo de él que le venía como un viento así, pero no se le movía un pelo, ¿no? Ese tipo de proyecciones me gusta. Ajá. Y si cambiamos, en vez de Ramírez, ponemos due belle. ¿Otra vez con la mujer? Jean-Pietro, ¿pero otra vez con las mujeres? Déjela, es una campaña política, Jean-Pietro. Lo que importa son los programas, los contenidos ideológicos. Eso es lo que importa en una campaña. Yo estoy de acuerdo con la cuantificación. De los sesos. ¿De lo que? Los sexos. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Estamos hablando que sea un número importante de mujeres, importante. Sí. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Se pueden utilizar para las campañas. Usted pone, pues, por ejemplo, del número 50 y para abajo, pone todo mujeres, ¿no? Sí. Pero tipo lindas, ¿no? De esas. Esas son las que salen en los avisos. Después del 50 para arriba pone todo esto feo como Ramírez. No, pero Jean-Pietro, pero en una campaña lo que importa son los programas, son las ideas, son los proyectos de país. No si es lindo o feo el candidato o la persona que sale en cámara. Está bien, sí. A mí en la iglesia me decían cosas muy de ese tipo, sí. Bueno, Jean-Pietro, de la moral. Jean-Pietro. Pero con esa cosa no se ganan las elecciones. Ajá. Digamos. ¿Usted hizo alguna recomendación a algún partido uruguayo vinculado al cómo llevar adelante la campaña? Bueno, hay partidos que no me están haciendo mucho caso por ahora, evidentemente el Frente Amplio con el Pepe Mujica, digamos, no es una figura visualmente muy atractiva. ¿Qué proponía usted el Frente Amplio? Yo proponía otras figuras, ¿no? ¿Llevar a quién a presidente? Podría ser alguna chica. Pero siempre otra vez con las mujeres, Jean-Pietro, ¿qué pasa? Hay pocos países del mundo las mujeres son presidentas. Sí, es verdad. Después son bastante feas, ¿no? Las presidentas. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Carla Bruni, ¿no? En Francia, que es la primera dama, que es una bellísima, ¿no? Sí, bueno, Jean-Pietro, no nos vayamos a mujer, otro. Y bueno, puede ser. Jean-Pietro, que no, italiana, sí, sí. Digo, sí. Sí, no. Jean-Pietro, no nos vayamos por las ramas. Volvamos. La semana política, Jean-Pietro. Sí. Hechos que la empresa Sondeo considera que son importantes, determinantes o que van a tener una gran influencia en la campaña. ¿Qué han pasado esta semana? Bueno, yo quiero decirle a varios que están me han preguntado sobre la cotización en bolsa del MPP. Sí. Me han preguntado acerca de... No, cotización en bolsa no, Jean-Pietro. Cotización para comprar las acciones. Jean-Pietro, a ver, informémosle a la audiencia que usted lo que está diciendo es que el MLN, Movimiento de Liberación Nacional... Con más razón. Funciona como una sociedad anónima porque correcto. No pudo procesar su personería jurídica y opera como una sociedad anónima. Pero esto lo era ya da cuando hacían la revolución. No, Jean-Pietro. Sí, claro. Eso. ¿Cómo la sociedad anónima hace...? No, cuando era una guerrilla. Pero ya existía la sociedad anónima. ¿Usted cree que la inventaron ayer? Existía una sociedad anónima y el MLN era una sociedad anónima. Ya da quei momenti que, per esempio, quando hacían... que son los robos para poder comprar armas y todas las cosas, para tener fondos, etc. Había ya un funcionamiento, como que había una contabilidad. No, Jean-Pietro. Era muy prolijo esto del MLN. No, Jean-Pietro, no es así. Jean-Pietro, prolijo. Pero se vende. Yo aprendí esta palabra esta semana. A ver. Prolijo. Prolijo. Prolijo, sí. Bueno, exactamente prolijo, lo así como... Exactamente lo que usted no es, Gian Pietro. Gian Pietro, campaña del Partido Nacional, puntos fuertes y puntos débiles. Bueno, tenemos puntos fuertes, digamos, que es muy fuerte ver a Larrañaga, ¿no? ¿En qué sentido? Es muy fuerte porque no se entiende mucho la figura de él, ¿no? ¿Cómo no se entiende? ¿Cómo está? No, no entiendo. No se entiende mucho. ¿Qué no se entiende? No se entiende cuando habla, primera cosa. No se entiende. Y después, no sé, yo tengo videos de hace 20 años, no se entendía un pomo. Pero después, digamos, él ha tratado de mejorar y tampoco... Y no se entiende mucho lo que está haciendo ahí, ¿no? ¿Cómo era? No, nadie entiende, ¿no? No, pero usted no entiende, ¿cómo no? ¿Usted entiende? Pero sí, Me explique que... No, pero cuando habla se entiende. No, pero me explique que es que lo que hace ahí, que sería. Es el candidato a vicepresidente. El vicepresidente, que en caso que muera en la calle, él sería el presidente. Y sí, como todos los vicepresidentes, Gian Pietro. Estás perdido, Gian Pietro. O sea, la validez, digamos, es en función de eso. Pero estás perdido. Si renuncia a la calle o muere, y claro, etcétera, se va del país, asume el vicepresidente. Ahí está. Muy interesante. Ha pasado mucho, ¿no? En Uruguay eso, ¿no? Ah, pero ¿qué tiene que ver? Murieron muchos. No, ¿qué tiene que ver, Gian Pietro? Es una figura... Pero mire, tenemos el caso... Ornamental, completamente. No, cuando murió Tomás Berreta, asumió Luis Valle. ¿De cuándo me está hablando? ¿Pero cómo contesté? Del año de la ruta. ¿De qué me está hablando? Pleno siglo XX, Gian Pietro. Pleno siglo XX. Sí, estamos en pleno siglo XXI. ¿Pero tú no tienes manejo de la historia del Uruguay? ¿Historia política del Uruguay? Yo tengo libreta de conducir. No. Tengo... No sé algo. Gian Pietro. Gian Pietro. ¿Trajo alguna encuesta? Pregúntame. No, porque veo que no llegamos a ninguna respuesta. ¿Trajo una encuesta? Estamos haciendo... ¿Tiene datos? ¿Tiene un relevamiento? Tenemos datos. Tenemos... En particular, estuvimos trabajando con lo que nosotros llamamos la volatilidad de los votos del Partido Nacional. A ver, Gian Pietro. Una cosa, el tema más candente en este momento, sí, para los politólogos, es saber a dónde cazzo se están yendo los votos del Partido Nacional, ¿no? Porque todos los días sale una encuesta nueva, tienen un punto menos. En la encuesta suya de la empresa Sondeo, ¿cuál es el porcentaje? Estamos haciendo una proyección. A ver. Y digamos que estaríamos llegando al día de las elecciones con un 6%. ¿Cómo un 6%? Al ritmo este de decrecimiento, es un 6%. Muy poco, Gian Pietro. Porque no. Poi es una progresión geométrica. No, pero no es que baja todos los días 2 puntos, Gian Pietro. No, no es dos puntos. Es 2 puntos, el otro día 3, después 4 y así. Llegamos al 6%. No, es que 3 puntos en general, en total. Sí, del total 3%. Bueno, entonces lo que yo le estoy diciendo es que a dónde se le están volando los votos, ¿no? Hasta el Partido Nacional. ¿A dónde sería, Gian Pietro? Muchos están yendo a distintos partidos. Principalmente tenemos una cifra de un 65% que está yendo a Asamblea Popular. ¿Asamblea Popular? Sí, Asamblea Popular. No, es un disparate. Está absorbiendo votos. Es un disparate, Gian Pietro. La Asamblea Popular está terriblemente a la izquierda. Eso no tiene nada que ver. Está terriblemente a la izquierda, pero la gente no se pierde, digamos, encuentra. Usted loco. No se puede estar terriblemente a la izquierda. Y es el grupo más a la izquierda. Terriblemente a la izquierda. Es el grupo más a la izquierda del sistema político, Gian Pietro. Mm. Un grupo más a la izquierda que se haya mai visto en la historia de la humanidad, ¿no? En las elecciones sí está ya. En esta selección. ¿Usted le dio, dónde hizo ese estudio, Gian Pietro? Usted, porque usted escucha CQ36 y dice, nosotros estamos a la izquierda, usted cree en todo lo que dice. No, pero están fuera del Frente Amplio, se han ido de la izquierda institucional, digamos. El Partido Nacional también está fuera del Frente Amplio. Ah, oh, pero nunca estuvo adentro. Y ellos tampoco. No, ¿cómo que no? El 26 de marzo era parte del Frente Amplio. Sí, usted, ¿cuántos votos tuvo el 26 de marzo en las elecciones pasadas? Y más o menos tuvo unos 16.000. Bueno, no es nada, estaban fuera de todas maneras. No, ya pide. Tuvieron un diputado. No, pero en la anterior. Tuvieron ningún diputado, entonces no estaban adentro. Perfectamente. Bueno, entonces lo que yo le estaba contando es que tenemos, digamos, una importante parte. Digamos, serían todo eso que llaman a la radio, la 36, estamos hablando siempre, que llaman diciendo esta cosa de lo progresista, del sí. capitalismo, salvaje, no sé qué. Y está confluyendo, digamos, toda esa gente para Asamblea Popular. ¿Dónde, qué estudio hizo que le dio? Estuvimos haciendo unas encuestas. ¿Dónde hizo la encuesta? Las encuestas las ¿cuánta gente encuestó primero? ¿Dónde la hizo? La encuesta partía de esta premisa, que era preguntarle a las personas, digamos, usted es uno de los que no va a votar al Partido Nacional, pero le iba a votar hace 10 días y ha cambiado de idea en los últimos días, de las horas. ¿Así formuló la pregunta? Sí. teníamos que asegurarnos que era propio el cual sector elí, ¿no? Que respondía. Desastre, Jean Pietro. Sí, un desastre para el Partido Nacional. Un desastre lo suyo, Jean Pietro. Esa pregunta. No, ¿por qué? Porque la pregunta totalmente amañada, que no tiene. Digamos que tenía. Las personas terminaban respondiendo. Sí, sí. A ver, Jean Pietro. Trajo encuesta de opinión pública nacional. Ya tenemos la encuesta de equipos Mori. Tenemos la encuesta de cifras. Mori no lo tenía ese yo. ¿Qué, cómo? ¿Cuál es Mori? No, equipos Mori. Sí, sí, Mori. Jean Pietro está perdido. Mori, conozco cifra. Jean Pietro, conozco facto. ¿Usted está en Uruguay? Conozco, ¿cómo es esta? La otra de. Botinelli, no. Botinelli es. Factum. Sí, Factum. No tiene idea. No tiene idea quién después es. De quién. Está, ¿cuál es la otra del sordo Gansé? ¿Cómo es? El sordo González. Está perdido. ¿Cómo se llama eso? Sordo González. Cifra. Cifra. Está perdido, ya. Bueno, tenemos cifra, tenemos factum, tenemos. ¿Quién? ¿Y Mori cuál es? Basta, Jean Pietro. ¿Quién capo? Mire, Jean Pietro. Mori. Jean Pietro, usted no me trae un solo dato fiable para nada. El otro día el presidente Obama lo desmintió a usted, dijo que siempre fue negro. Usted lo había acusado de ser blanco, pintado de negro. El presidente Obama dijo que era negro de toda la vida. O sea, ya ha perdido toda la credibilidad, Jean Pietro. Que tenga mucho cuidado el presidente Obama, porque puede ser el mismo fin de Michael Jackson. ¿Por qué? Porque puede terminar como Michael Jackson. ¿Pero y por qué? ¿Por qué esa acusación? En Estados Unidos todas las personas potencialmente pueden terminar como Michael Jackson. Está diciendo un disparate, Jean Pietro. Jean Pietro, ¿tiene algo para aportar a las perspectivas políticas del Uruguay? ¿Trajo algo? ¿Algún dato? ¿Alguna? No terminé de explicar. A ver. De la encuesta. La gente quiere saber, Jean Pietro. ¿Qué quiere saber? Y quiere saber a ver qué datos trae la empresa Sondeo, qué opinión, qué análisis ante la realidad política. Bueno, tenemos. Después tenemos otra encuesta que estuvimos haciendo. Ah, bueno, vamos. Que tiene que ver con lo que usted estaba diciendo acerca de la orientación en políticas de los partidos políticos. Ajá, bien. Digamos, derecha, izquierda, centro, el centro y adentro, ¿no? ¿Lo que dice, amigo? Eso que dice la derecha, la izquierda, el centro y adentro, ¿no? ¿Adentro de qué? Ay, para adentro que toma, ¿no? Entonces, digamos, nosotros lo que hicimos era establecer una escala. Digamos del número cero, sí, que sería la izquierda más izquierda de la izquierda hasta el número 10.000. Es muchísimo, Jean Pietro. Muchísimo, sí, pero queremos ser exactos, ¿no? A ver, ¿qué le dio, Jean Pietro? El número 10.000, que sería la derecha más derecha de todas las derechas, así. Entonces sometimos dos distintos candidatos. ¿Cuál sería el centro? Al centro es el 5.000. Ah, bueno, bien. Facilísimo. Bien. No sabe la mitad usted de 10.000. No, porque a veces usted no le dan las cuentas por eso. Bueno, está bien. Entonces, nos dio. A ver. Le sometimos diferentes candidatos. ¿Cuánta gente encuestó? Tenemos muchas. no llegan a 10.000, pero. ¿Cuántas personas? Son. Pues, ¿cuántas personas? Gente. ¿Eh? ¿Cuántas personas? Gente, ¿Eh? ¿200? ¿Cuántas personas se secuestró, Jean Pietro? No, 200. No. ¿200 personas? No, nunca. Muy poco, muy poco, 200. Ah, poco. ¿Cuántas secuestró? No, porque 200 no tenemos. Tenemos casi. ¿Cuántas? 100. ¿Eh? ¿Cuántas? 80. ¿80 personas? No, no, 80, 80. ¿80 personas? 100 personas. Ah, 100 personas. 100 personas. Es poquísimo, Jean Pietro. Es poquísimo en un país como Italia. En Uruguay es muchísimo. Disparate, ¿no? Cierto, porque en Italia son 60 millones de habitantes, en cambio en Uruguay, que son 3 millones, son, llega a 3 millones en este momento. ¿Cómo que? Personas, ya pasamos los 3 millones, Jean Pietro. 2 millones y medio. No, Jean Pietro. Se quedó con la enciclopedia del 91. Entonces tenemos, ubicamos. A ver. Por ejemplo, ¿por qué siento que lo que va a decir Jean Pietro no va a aportar nada? Pero, a ver, Jean Pietro. La última chance que lo cero era da lo cero al 10.000, ¿no? 10.000, era así. Entonces tenemos, ubicamos a un en un lugar en 80. Sí. 80 es bajo, ¿no? Bastante bajo, sí, sí, sí. ¿No? 80. Sería a la derecha, ¿no? Digamos de no, a la izquierda. A la izquierda, Jean Pietro. Como no sabe, con es razón, su propia ¿no? gráfica y no la puede leer. Este candidato no me parecía que era izquierda. ¿Quién estaba, bueno, Jean Pietro? A la izquierda acá tenemos a Gandini. Que es 80. Gandini es de después derecha. Después tenemos. ¿Quién le digo que es de derecha? Gandini es de pregúntele derecha. A Gandini a ver si le dice que es de derecha. Bueno, después tenemos el número 250. Tenemos a Pablo Mieres. No, Jean Pietro. Gandini más de izquierda que Pablo Mieres. Ciertamente, que más de izquierda que Pablo Mieres. Después tenemos también ubicado en este lugar, que sería el número 410. Sí, a ver. Tenemos falta a tanto Julio, para 10.000, Jean Pietro. Julio César Sánchez Padilla. No se presenta nada Sánchez Padilla, Jean Pietro. Discúlpeme, en algún momento ya acá yo hablé de se presenta algo, no se presenta nada. ¿Pero para qué queremos saber si no se presenta nada? Digamos, la conciencia política de la gente tiene un nivel de funcionamiento que es totalmente independiente de las elecciones. Jean Pietro, ¿y a dónde quieres llegar con todo esto? Y queremos llegar a la derecha más derecha. A ver, ¿quién es la derecha más derecha? Ya vemos que la izquierda es Gandini, ya le erramos mal. ¿A quién es la derecha? Dígame la derecha. Que eso sería en el lugar acá, en el 8.972. Ya uno llegó a 10.000. Sí, no, tampoco, bastante, sí, tampoco llegó a cero. ¿No? Bastante lejos. No había de lugar, digamos. Llegamos al otro extremo, sí, sí, ¿quién? De la gráfica. Y ahí tenemos en el lugar este del. Tenemos al diputado Pablo Álvarez. Listo, Jean Pietro se retira. Terminó, está, Jean Pietro se va. Pablo Álvarez es de izquierda, Jean Pietro. Pablo Álvarez es un diputado con el pelo largo, etcétera, etcétera, pero no es de izquierda. No. ¿Usted qué cree que...? Se usted es muy superficial, digamos. Pietro, me parece que usted es muy superficial. No trajo nada. ¿Cree que un tipo que se pone, que se deja unos pelos largos ahí, anda por el mundo, qué sé yo... Ya es de izquierda por tener el pelo largo. Jean Pietro, se retira. No, esto... Esto que trajo hoy fue lo peor que ha traído desde que empezó el ciclo del programa. No solo le da cualquier cosa, sino que además lo hizo con 100 personas que vaya a saber de dónde la sacó porque le dio cualquier cosa. Jean Pietro, se va. No, pero yo... Se va, Jean Pietro. No, me voy a ir. Es intolerable lo que acabas de hacer. No es intolerable. Se va, Jean Pietro. Yo lo que quiero decir, sí, diga es que último, me estoy alojando, lo último y se va. Sí. Estoy alojando en el hotel Río de la Plata, que sí, se encuentra en 18 de julio. ¿Y qué le importa? Porque hay algunas chicas. Basta con las chicas. Se va, Jean Pietro, se va. Se retira. Se va, Jean Pietro. No. Muchas gracias. Pero después le va a faltar las elecciones. El fin del mundo. Las elecciones quiere, no van a ser cubiertas como hubiera cubierto yo. Sí, no, me imagino, va a ser mucho mejor. Jean Pietro, se va porque lo dice. Y después van a llamar a Botinelli y Botinelli está cobrando muchísimo. Sí, usted también no hace nada. Yo estoy cobrando. Se pasan boliches tomando. Al lado de lo que podría estar haciendo en este momento, algo mucho más interesante. ¿Qué podría estar haciendo? Con toda esa que me van a buscar ahí a la puerta de la. se retira. Se retira Jean Pietro de la Habitación. Y de la radio también, ¿eh? Se retira. Se toma los vientos. Miradoras, se va. Y esto se va a saber porque yo soy amigo. La próxima. Soy amigo de Gaia Lucila Danese, que es la cónsul de Italia aquí en Uruguay. ¿Quién, cara? ¿Y no nos importa? ¿Quién es? Que tuve aparte un affair con ella. ¿A quién le importa? Es bonita, ¿no? Me la presenta. Después le muestro una foto. Acá tengo la billetera. No me muestre nada. Jean Pietro se va. Lo doy, es una falta total de seriedad, Jean Pietro. Se fue. Esto... Amigo de fin del mundo, después les pido disculpas por lo que acabamos de vivir. Jean Pietro Marocco no va a estar más seguramente con nosotros después de esta verdadera. Este bochorno que acabamos de presenciar. Así que nos despedimos de esta sección política de fin del mundo. Yo voy a volver. No, usted no vuelve más. Y de no sé de qué manera voy a volver, pero voy a volver. Usted no vuelve. Ya se van a enterar. Váyase, no, usted no vuelve más. Porque cocino si puedo, porque siete di stronzi. Tutti di stronzi in questa radio che non fate altro che. Que puede que grattarmi le palle, porque es la única cosa que no se entiende nada. Fare un cazzo. Estás hablando en italiano, no se entiende. Sapete fare un cavolo. Così, no se entiende nada. Que entiende di lavorare tanto. Io sono quello che mi faccio il culo qui e che vengo con tutti, con tutti i risultati. Una patada. Voi non mi fate niente. No se te entiende nada. Voi non mi fate niente. E questo si saprà. Sáquenlo, seguridad. Saquen a Gian Pietro. Saquen a Gian Pietro. Io conosco Silvio. Sì, Silvio. Conosco Silvio, e Silvio è il padrone di tutti i canali di televisione, di tutte le reti e di tutte le radio. Vaya, e si saprà che in Uruguay c'è una radio, e poi con quelli di Agaldo neanche a parlarne, no? Non mi amenazzi. Non nos amenazzi con Agaldo. E io sono indirizzo. Se va, se fue Gian Pietro Marocco. Andrò lì. Se va Gian Pietro Marocco del estudio y no vuelve nunca más a los estudios de Mitosis Radio. Se retira Gian Pietro, se va. Vaffanculo. Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte monetina. Buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male. Hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te. Nada sou, nada posso, nada sigo. Trago por ilusão meu ser comigo. Não compreendo compreender, nem sei se é de ser, sendo nada o que serei. Fora disto, Chi è nata su basù, do lato seu un vento vão do sul. Accordami e estremesse no verdor. Ter razão, ter vitória, ter amor. Murcharam na haste morta da ilusão. Sonhar é nada e não saber é vão. Dorme na sombra, incerto coração. Fernando Pessoa. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Y estamos llegando al fin y tenemos señales ya físicas, indudables, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, de que el fin está acercándose. Así que bueno, no nos queda más que agradecer a los que siempre andan por ahí, algunos anónimos, que siguen siendo anónimos y que siguen estando por ahí, y nos gustaría que se hicieran presentes en algún momento con sus nombres, dijeran presente. Pero bueno, también saludamos a Vasius, que anda en la vuelta siempre, que de alguna manera, quiero decir, además de su experiencia cultural, la Chasqui Experience, ¿no? Propone siempre, tiene como una especie de emisora de radio prácticamente Vasius en este momento, porque es una de colgar y colgar videos de YouTube, de música, que prácticamente se ha constituido en una emisora, digamos, ¿no? Vía Facebook. Luego a Gonzalo Sayagues, también saludamos a Magela, que ha andado en algunos momentos por aquí, por los estudios, por el estudio B de Mitosis, y saludamos también a los nuevos oyentes, que esta vez van a acceder al programa a través de la lista de correos de Fin del Mundo, que ya se está instaurando. Sí, sí, digámoslo, hemos decidido en el total colmo de la irresponsabilidad enviar una suerte de lista de correo así al barrer a todo tipo de personalidades del mundo, incluido Nelson Mandela y el Muammar Gaddafi y otros que les va a ir llegando, así que no va a quedar personalidad en el mundo que no le llegue un mail con el link para descargar el programa. Total que perdemos. Exactamente. No, más que nos marquen como spam. Más de todo lo que perdimos ya. Sí, ya está. Así que bueno, a ellos les mandamos un gran abrazo. Esperemos que disfruten también de nuestro programa. Y bueno, fuera de eso, tengo la sensación de que no nos queda más que esperar el final. Que esperar el final, pero queda un consuelo siempre ante estas circunstancias trágicas de la vida. Y es que cuando se acercan estos momentos aciagos, nunca falta un grupo de cristianos que deciden tomar sus instrumentos y manifestarse de la siguiente manera. Este es el fin del mundo. Abrí los ojos, abrí la mente. Este es el fin del mundo. La desgracia toca la puerta. Este es el fin del mundo. Hasta los solos hoy en el socorro. Este es el fin del mundo. A defenderlo se defende el mismo. Claro, porque la tortuga, porque había ido a comprar agua. Yo no sé si se entendió esa parte. Pues si no se entendió, como que la digo de vuelta, ¿no? Porque la tortuga había ido. Yo lo que no me confieso, ¿no? No me acuerdo si había ido antes o después de que se empezaran a retirar los no me acuerdo. Mitosis Radio. Me acuerdo que era muy gracioso esa parte, pero no me acuerdo el orden. Bueno, y ahí cuando yo se había contado que el cumpleaños era León, ¿no? Eso lo tenía claro. Y bueno, y aparece con la cerveza, porque claro, al final llega, eso lo, ¿no? Y al final lo logra, llega con la cerveza. Imagínense la alegría que había, ¿no? Porque el había una gran alegría en el grupo. Y el no me acuerdo cuántas cervezas trajo. Pues, me había contado un primo y no me acuerdo si había 6 u 8 cervezas, pero me acuerdo porque el dato era importante. Porque claro, tenía importancia para después, para el remate. Porque el remate, ¿cómo venía el remate? El remate venía que se acuerdan que se había empezado ahí los animales de la fiesta, porque no venía la cerveza. Y claro, es horrible, imagínate una fiesta en la que no tenés no tenés alcohol, no es una fiesta. Y yo, ojo, yo soy muy sano, ¿no? Yo casi no tomo, digo. Lo digo porque, bueno, me parece importante. Pero bueno, llega ¿cómo redondeaba bien esa parte concreta? Como que no... Digamos, yo sé que venía como una... Porque venía con la botella. A ver, venía con la botella. Y... claro, porque... No me acuerdo. No me acuerdo, pero no, es terrible chiste, ¿eh? Es terrible chiste. Mitosis vive y lucha.